Concordia, y hace muy poco se anunció, me gustó y lo dije recién, en plural. La agrupación va a ser precandidata. Obviamente que eres la cabeza. Hablamos de Eduardo Azueta, que lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Eduardo? Pará, a ver ahí. Sí, ahí, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo, muy buenos días a la audiencia. Un gusto estar acá con un estudio querido y a la vez renovado, así que... Ahí está, ¿viste? Estamos renovados. Está coqueto. Muy bien, felicitaciones. Ahí está. Bueno, se viene un escenario propicio. Así es. Para recibir a los precandidatos. Bueno, hace muy poco, si bien obviamente venía la gestión, te quiero preguntar, ¿hay un escenario diferente? Tuviste contiendas muy buenas electorales en elecciones pasadas, pero da la sensación de que hay un escenario diferente. Sí, bueno, en realidad casi todo escenario es un poco diferente. En 2015 se votó conjuntamente con la boleta nacional, era otro el escenario general del país. El 2019 ya la gente tenía internet en el bolsillo y eso cambiaba un poco la cultura política del electorado. Y este escenario también es diferente. Lo que venimos percibiendo es una mayor interacción de la ciudadanía con la política local, lo cual creo que es muy alentador, por lo menos para los que humildemente entendemos que tenemos propuestas que merecen ser discutidas, planteadas y debatidas, que creo que eso alimenta las chances de los que intentamos darle contenido a la política. Así que creo que eso es bastante positivo para lo que viene. Obviamente que ingresar en un escenario electoral, que ya lo has hecho, marca las intenciones de una concordia por ahí diferente cuando te enterás de las cifras, ¿no? Que nos encontramos con índices de pobreza altísimo. ¿Qué te genera eso? Y uno cuando empieza a analizar esos números, me imagino que también empieza a proyectar cómo cambiamos esa matriz o no. Sí, sin duda, digamos, hay un diagnóstico. Cuando uno planifica un proyecto político lo debe hacer sobre un diagnóstico, un análisis situacional, y ese diagnóstico nos da cuenta de que Concordia es una ciudad que funciona deficitariamente, una ciudad en la cual la pobreza viene creciendo por causas macro, pero además por causas causas propias, por problemas de gestión de nuestros problemas. Y bueno, es decir, y eso tiene que ver con, entendemos nosotros, con varios aspectos. En general, con nuestro proyecto tiene tres elementos centrales, digamos, aglutinadores, que son: uno, primero, recomponer un orden municipal. Entendemos que la mayoría de las cosas que uno hace en la vida las hace de abajo para arriba. Pero en cuanto a pensar un orden municipal, eso es algo que uno lo debe hacer de arriba para abajo. Porque es sin duda la cabeza, desde lo que se hace desde la intendencia, el mensaje que se da, es lo que, si se da un mensaje claro, con ejemplaridad, con humildad, con respeto, con vocación de trabajo, con reglas claras, con reglas iguales para todos, sin amigos, sin enemigos. Entonces, bueno, a partir de ahí se pueden ir construyendo, a partir de ese mensaje claro, se pueden ir construyendo responsabilidades y lealtades y consensos y confianzas para que toda la estructura municipal en los mandos medios e inferiores funcione como tiene que funcionar. Eso por un lado. Y por el otro, nosotros entendemos que Concordia necesita un orden urbanístico de verdad. Digamos, hoy tenemos un código, a veces se debate ese código, pero en realidad lo que se está debatiendo es qué es lo que pasa con la Concordia, entre comillas, ordenada. Pero nos queda todo el oeste y todas las zonas de asentamientos nuevos que se han ido conformando. Hay un crecimiento importante, ¿no? Sin dudas. Y es mensual el crecimiento. Digamos, mes a mes que prosperan las manzanas con tomas, con asentamientos irregulares, sin servicio. Está bueno contarlo esto, Eduardo, porque hay gente que no sabe, pero es una situación que genera conflicto. Genera conflicto y aparte es perjudicial, porque si generamos un mar de conflictividad en donde podríamos hacer cosas ordenadas, y ese mar de conflictividad después hay que ir a resolverlo, porque eso genera conexiones clandestinas, generan bajadas clandestinas de luz, generan ocupaciones de terrenos que no son convenientes donde que se implanten ahí nuevas viviendas, bajos, difíciles después de proyectar la obra, de servicios. La gente edifica, gasta dinero, gasta recursos propios. Después hay que hacer todo un trabajo de ordenamiento municipal y mensura, cuando en realidad nosotros entendemos que el municipio debe tener un orden urbanístico, ir planificando este crecimiento demográfico, que esto hay que decirlo también. Yo ando, trabajo mucho en los barrios, mucho, y no desde ahora, desde siempre. Y la gente de los asentamientos son gente de Concordia, que jóvenes, parejas jóvenes, que no tienen a dónde ir, que tienen un trabajo, no les alcanza para comprar un terreno, y tienen que ir a... El otro día encontré un compañero de CAFE, y me dice, escúchame, ¿qué va a pasar con la Rosera? No, con la Rosera me parece que va a pasar esto, esto, esto, aquello. Digo, ¿vos estás viviendo ahí? Sí, me dice. Una persona, estamos hablando de una persona que cobra 150 mil pesos por mes y vive en la Rosera. Es un asentamiento ultra precario. Y bueno, esas situaciones se dan con familias jóvenes de acá que no pueden resolver el tema de la vivienda, que no pueden edificar en el fondo de la casa de los padres y tampoco pueden pagar un alquiler tampoco, porque no les da para pagar un alquiler y tampoco les da para comprar un terreno, menos aún. Entonces todo ese universo, que hoy es un porcentaje muy alto de Concordia, hoy está migrando desordenadamente, caóticamente a los asentamientos. Y aparte genera un fenómeno raro, ¿viste? Esto del consumo. Porque ahorita después vos salís en Concordia y los lugares tienen gente, entonces, pero hay un fenómeno que tiene que ver con esto. No llegamos a esto, vamos por esto, ¿no? No, pero, por el bienestar. Uno lo analiza, ¿no? Dice. Pero aparte, el municipio puede comprar la tierra a valor rural y definir la tierra donde quiere que el futuro, la futura urbanización, por llamarla de otra manera, porque así debe ser, se implante en una determinada zona. Tratar de que esa zona sea compacta, ¿no? Que la gente se extienda deliberadamente hacia el oeste y que hoy tenga una hora y media en colectivo para ir a trabajar. Imagínense a diario lo que significa ir y volver con la inseguridad de por medio, llevando servicios de seguridad, de salud a zonas alejadas. Toda esa situación nosotros entendemos que debe ser prevista a través de un banco de tierras que compre debidamente a valores rurales la tierra, de alguna manera lotee, cobre, mensure, cobre, venda la tierra a un valor accesible, pero el vecino la vaya pagando, que el vecino tenga un título de verdad, no un papelito. Bueno, todo ese trabajo, que es un trabajo intenso, que necesita Concordia. En realidad ahora hay que empezar desde más atrás. Ahora hay que empezar a ordenar todo lo que se conformó, que es muchísimo. Son centenares de manzanas conformadas en forma de asentamientos con situaciones irregulares. Misma La Bianca, es un barrio con todos los servicios ultra conformado, es un barrio que no tiene ordenamiento dominial. Entonces, digamos, hay que hacer un trabajo de hormiga y muy intenso para empezar a ordenar urbanísticamente Concordia, hacer que ese crecimiento demográfico vaya acompañado de la infraestructura. Supone ir adelante de la pelota, no atrás de la pelota. El trabajo que hay que hacer. Aparte, la zonificación y urbanización significa proyectar una zona turística, una zona industrial, una zona de vivienda, justamente. La vivienda es la demanda de muchos sectores. Me parece que va por ahí también. Pero, ¿no? Aparte, digamos, la desplanificación es cara. Es muy caro, es muy ineficiente este esquema de ciudad que crece desplanificadamente. Eso se termina saliendo muy caro para todos los concordienses, es decir, un vecino que tarda una hora y media en viajar, en tomarse un colectivo y llegar. Es caro. Eso, no, aparte, o esto como vos decías, después tenés que llegar con los servicios, ¿no? Y después tenés que llegar con los servicios y tenés enormes problemas de inseguridad y en esos lugares se suele asentar el kiosco de drogas sin ningún inconveniente porque son zonas liberadas. Hay como un retiro del municipio. Por eso también esto tiene que ver con lo otro, con el ordenamiento del municipio para que realmente tenga presencia territorial. Y por otro lado, el tercer punto que nosotros entendemos que hay que trabajar muy, pero muy fuerte en Concordia es el desarrollo del mercado de trabajo. Y esto, en realidad, estas tres cuestiones las venimos diciendo desde que arrancó nuestro proyecto político. Por suerte, el eco en la sociedad viene siendo positivo de elección tras elección y confiamos en que este año podamos ganar. Pero, digamos, es básicamente el mismo camino que venimos recorriendo desde hace años cuando trabajábamos con la ONG a pulmón, cuando teníamos un carguito en Paraná, y desde ahí también trabajábamos con Concordia en la medida de lo posible, y ahora desde CAFEC, pero siempre en la misma agenda, la agenda del ordenamiento administrativo de la ciudad, del ordenamiento urbanístico y la agenda del desarrollo económico y la construcción del mercado de trabajo, que significa que ordenar el mercado de trabajo de la fruta, ordenar el mercado de trabajo del empleado comercio, que es importante, caudaloso, y que creo que entendemos que es mejorable, que es muy mejorable. Hoy, punto, la madera, ¿no? Uno dice... La madera. Hoy un comercio está pagando, un vagón de plata en alquiler y tiene la gente en negro. Bueno... Esa es la concordia que o viste que lo inscriban por menos horas de los que realmente trabajan. Es toda una cuestión ahí que tendríamos que ir a resolver para que después los índices no te den lo que te marcan, ¿o no? Es decir, esa es la concordia que vamos a heredar. Uh-huh. Digamos, hoy tenemos un sindicato de la fruta con las cuentas inhibidas, bloqueadas, con la obra social vaciada, con un nivel de precarización en el trabajo de cosecha cercano al 100%. Con empresas. Y hay esa situación, que está bueno hablar de eso, porque aparte sabemos que hay mucho trabajador. Porque ahí uno entiende que las patas todas juegan un rol importante, ¿no? Lo que puede ser el Estado como tal, lo que puede ser el sindicato como tal, lo que puede ser el sector empresarial como tal. ¿Viste lo que salió el otro día? Bulgeroni, te pega un guachazo cuando vos te enterás de estas cuestiones o no. Sí, yo creo que hay que trabajar fuerte, que tiene que haber un liderazgo, porque ese liderazgo en estas cuestiones puede surgir del sector privado, o puede surgir del sector público, o puede surgir del sector mixto. Pero un liderazgo tiene que haber, porque a la Bartola esto no se resuelve. Y en ese liderazgo hay que encarar el ordenamiento del mercado de trabajo de la fruta, el ordenamiento del mercado de trabajo del empleado comercio, de la madera. Trazar agendas de desarrollo, de inversión, establecer esquemas de aprovechamiento de todas las tierras que rodean la Concordia, que en su gran mayoría están ociosas, en muchos casos por problemas de inseguridad, trabajar apoyando fuerte, muy fuertemente la cultura emprendedora en la ciudad, tanto en el ámbito tecnológico de la universidad, como también en el ámbito social, de la economía social, es decir, donde la mujer entendemos que tiene que cumplir un rol muy, pero muy importante, que tiene todo por la mujer va a tener un rol en nuestro proyecto político muy importante. Hoy la mujer es la referente de cualquier familia, es la emprendedora, además de ser la madre, es la que está para adelante en cualquier hogar, es la mujer. Hay que tomar nota de ese fenómeno y apoyarse en él positivamente para darle toda la potencia que tiene, digamos, en materia social. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que nosotros sacamos como lectura acá los oyentes. Nosotros empezamos a ver que hay como un alejamiento de la sociedad, del vecino, ¿no? De los sectores políticos. Hartazgo, llamarle, por ahí es la palabra justa, ¿no? ¿Cómo avanzamos ahí? Y vos sabés, ahí donde me planteo casi la principal pregunta que nos hacen los oyentes a nosotros, para que nosotros le traspasemos a ustedes. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Viste que se plantea esto? Pues te tiran, che, nosotros vamos a hacer esto, y después vos decís, che, ¿cómo planteamos esto? Porque está bueno, vos estás trabajando con equipos técnicos, recién explicaba tres puntos básicos, y vos sabés que nos empezó casi como un fenómeno ver que la gente está interiorizada en cómo hacemos esto. Mire, yo trabajo mucho en el campo social, como decía, y lo que veo veo un malestar general con la política, entre comillas, generalizada, pero en la realidad, en el toma y daca, veo muchísima predisposición del vecino para ir por más. Sí. Se abre un escenario de esperanza, eso es seguro. Cuando uno va y va con un payaso y dos tortas y quiere que lo aplaudan, seguramente va a recibir rechazos. Porque la gente ya no estaba para eso, hace rato. Ahora, cuando uno va a trabajar, a escuchar, a resolver los problemas y genera propuestas, y esas propuestas son superadoras, el vecino está para trabajar. Días pasados, en Villa Jardín, trabajando con una gurizada grande de chicos. Hablamos un poco del emprendedurismo y bueno, la mitad ya era emprendedora, no se conceptualizaba como emprendedora, porque de alguna manera decía, no, bueno, yo junto grasa, después vendo y con eso más o menos me mantengo. Bueno, pero vos sos una emprendedora. Seguro, tal cual. Y bueno, sí, bueno, tenés que verte como una emprendedora y saber que una emprendedora tiene que saber conocer muy bien la línea de suministro, tener el negocio bien ordenado, saber en qué invertir el pesito que le sobró, presentar bien el producto, etcétera, etcétera. Y tenés que conceptualizarte así. Y bueno, y vos qué haces, bueno. No, yo agarro las botellas de PET, las corto y con eso hago un filamento que después los usan los chicos para las impresiones 3D. Bueno, vos sos emprendedor también. Bueno. ¿Tenés tu mercado? Sí, bueno. Trabajemos con un perfil emprendedor. Tomemos todo, pongamos la cabeza, conceptualicemos, ¿no? Como eso. Pero la otra mitad no, estaba sin trabajo. Bueno, trabajemos con el reciclado. Vamos a hacer de Villa Jardín un barrio 100% limpio. Hagamos una campaña casa por casa para que separen plásticos, cartones y papel. Y vamos a empezar a retirar. Y hoy en día están sacando un camión por cada 2 días. Y yo paso por ahí porque ando por todos lados, por todo Concordia, y los veo y me lleno de orgullo verlos a todos agurizada, todos los días con los carros, juntando, moviéndose, casa por casa, con bolsa, en equipo. Un trabajo bárbaro. Digo, la gente está para dar el paso. Es decir, somos la política que venimos bastante atrás y sobre todo no estamos yendo a trabajar a donde tenemos que estar trabajando. Digamos, hay una cuestión con... Es decir, no estamos yendo a trabajar donde tenemos que estar trabajando, resolviendo los problemas, estableciendo consensos, dándole confianza al municipio, al vecino para que vaya para adelante. El vecino está para ir para adelante. Somos de la política que venimos un poco atrás y no estamos leyendo ese mensaje. Viste que hasta llega, ¿no, Pablito, los mensajes de decir, che, me aparecen cada 4 años con lo mismo que me dijeron hace 4 años? Esto, viste, que la gente lo empieza a tener como una lectura clara de eso, ¿no? Entonces hay que ir con cuestiones muy claras también al vecino. Hablaste de la generación de liderazgo, que está bueno eso. Pero te pregunto, ¿Concordia da la sensación de que requiere del sector privado de manera muy importante? ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estás con este contacto con el sector privado que muchas veces a partir de buenos proyectos se involucran y terminan generando buenos escenarios? La bola, llamale de producción, de lo que vos quieras, pero es importante para una ciudad como Concordia el sector privado. ¿Cómo estás con eso? Bien, ¿considerás eso primero? Sí, sí, sin duda, Pablo. Uno políticamente se desarrolló a pulmón. Y cuando uno trabaja con plata en política es fácil, porque tomá, viste, andá, llevale bolsones de comida tal, o vamos, firmo acá y hago una obra, o tomá, le doy un subsidio a este sindicato y somos todos amigos. Eso, digamos, es fácil. Digamos, lo difícil es gestar desarrollo sin plata, utilizando la cabeza y el músculo de la gestión. Pero a la vez ese déficit, esa desventaja, digamos, con el tiempo, a la medida que uno logra hacer cosas, se transforma en un músculo fuerte y te da grandes ventajas para todo esto. Y creo que nuestro grupo de trabajo se caracteriza por eso. Es un grupo que viene muy de abajo y a través de la gestión, y hoy cualquiera de los compañeros que trabajamos en equipo pisa un barrio y ya sabe lo que tiene que hacer. No hay que decirle nada. Y a esa actitud a la hora de gestionar y avanzar, ¿ves el acompañamiento de estos sectores privados? Viste que hay un sector privado importante en Concordia. Sin duda. Pero a veces se quedan ahí, viste, hay un escenario especulativo que a veces lo llevan a no avanzar, pero ante un buen proyecto... Bueno, en ese músculo de gestión que uno tuvo que desarrollar está el concepto de trabajar muy articuladamente con el sector privado. Ahí está. Al punto de haber podido gestar desarrollos productivos como el frigorífico Yuguerí, la erradicación de una empresa piscícola que va a permitir el desarrollo de toda esa cadena de valor en la región, que viene a un paso bastante interesante. Este trabajo que venimos haciendo para la erradicación de un hotel de cadena internacional en el Golf Club. Ayer estuvo Coutinho y lo contó y te nombró a al aire Marcelo Coutinho. Sí, sí. Una idea de él. ¿Cómo surge? Cómo, ya me dijo que se habían generado los primeros contactos, que por ahí no se da ahí, pero la idea de buscar, está bueno ese proyecto. No, está ahí y hay muy buena, y hay mucha confianza en el sector privado, digamos. Cuando hablamos con gente del sector privado, la verdad es que nos ven con muy buena confianza, muy bien enfocados en lo que Concordia necesita y dispuestos también a colaborar. Digamos, ahí hay que saber construir esas relaciones, digamos, porque uno puede tener una vinculación con el sector privado para arreglar por abajo la mesa, o puede tener una relación constructiva donde uno realmente le pueda generar propuestas de inversión que generen empleo. Yo creo que el desafío acá es lograr que el sector privado invierta en la ciudad. Digamos, acá es esto de seguir mandando plata al Uruguay o no, eso no sirve. Acá lo que hay que hacer es generar oportunidades de inversión interesantes para que el privado pueda efectivamente poder venir y ponerla acá y generar empleo acá y generar desarrollo económico acá. Y en ese sentido, obviamente que está instalado, y por eso te lo pregunto, el tema de la situación energética. ¿Siempre tuviste una postura con respecto a eso? Por lo menos estos posicionamientos de investigar y avanzar, porque me lo has contado. ¿Cómo estás viendo esto? Porque da la sensación de que el proyecto de ley que se va a presentar en la Cámara de Senadores es bueno. Sí, yo creo que es todo lo que sea replantear, digamos, la relación provincia-nación para una provincia como Entre Ríos, que supo ser una provincia fundadora del país, una provincia que encabezó, enarboló el federalismo como ninguna otra, es positivo en un escenario en el cual la provincia se ha quedado dentro del concierto nacional. Y bienvenido que se lo haga con la cuestión energética, porque la cuestión energética es sin duda uno de las claras exponentes de cómo hemos perdido en ese relacionamiento con el gobierno nacional. Pero bueno, ahí hay que jugar con un nivel de decisión importante. Yo creo que hoy el escenario que tenemos en la relación provincia-nación en la cuestión energética es que el gobierno nacional es como un inquilino que nos usa nuestro recurso, ¿no?, que es de propiedad provincial, y decide cuánto nos paga. Entonces me parece que ahí hay que replantearse firmemente, y creo que hay que recurrir también a la vía judicial. Porque la vía legislativa es interesante, pero como todos sabemos supone concesiones, lleva muchos años y el resultado es incierto, y el resultado no tiene retroactividad. Y además está sujeta a interpretaciones. Sí. Entonces, creo que pasa por ahí, ¿no? Nos ha pasado, digamos, porque obtuvimos la ley de excedente, estábamos muy contentos, pero después el gobierno nacional interpretó que podía definir unilateralmente el precio de la energía que pagaba, desneutralizando el valor de mercado de la energía. Entonces se nos cayó la ley de excedentes indirectamente. Entonces yo creo que lo mejor acá es ir por una acción judicial, donde la Corte tiene competencia originaria, la Corte tiene toda una tradición de jurisprudencia bastante federal, a uno le puede gustar más o menos la Corte, todos tenemos nuestra opinión que no viene al caso, pero lo cierto es que la Corte como institución tiene una tradición de jurisprudencia federal y que las chances de ganar en ese escenario son altas y ganar con retroactividad. Es decir, que puede llevar 5 o 6 años, pero cuando sale la sentencia, ordenan al gobierno federal a recomponer todo desde la fecha que se presentó la demanda. Entonces me parece que ese es el camino a seguir. Es bueno lo que decís. Eduardo, te pregunto, ¿cómo ves a Concordia hoy en el escenario de las obras? ¿Por qué te pregunto esto? Porque se habla mucho de la obra. Uno entiende que queda la ciudad por ahí. Se necesitan políticas en otros lados, pero ¿cómo lo ves a eso? ¿Y qué pasa con el tema de la obra pública a partir de tu gestión si te toca ser intendente? Yo creo que creo que es saludable. Concordia ha tenido un ritmo de obras, obras puntuales que no han sido en general infraestructura masiva, porque creo que Concordia necesita infraestructura masiva de servicios y vivienda, calles. Pero bueno, ha tenido obras puntuales que creo que son muy positivas, digamos, pero me refiero a la planta de agua y a la a la costanera y otras obras. Creo que ha habido un esquema. El aeropuerto puede jugar un papel importante para una ciudad que te toque gobernar, ponele. Sí, el aeropuerto hay que saber usarlo. Ahí Yo está, creo que todavía estamos haciendo la obra, pero todavía no sabemos cómo lo vamos a usar. Y ahí tenemos que desarrollar toda una línea. Y ahí es donde está el déficit, digamos. La obra es fácil, digamos, vos tenés, recaudás impuestos y agarrás y decís, bueno, le mandamos esta plata para hacer esta obra. Y hacés la obra. Con las complicaciones que tienen de tipo administrativa y demás, y presupuestarias, pero digo, eso es sencillo, entre comillas. Lo difícil es saber darle vida a las cosas. Organizar, tener capacidad organizativa, establecer consenso. La parte blanda de la política, que es lo que le hace falta a Concordia. Concordia puede tener mucha inversión en obra, pero si no tenemos la parte blanda que sepa organizar la ciudad, construir consenso, voluntades positivas de que los privados inviertan, que los vecinos cooperen con las políticas ambientales, que la tierra, en vez de ir tarde pagando caro, con los asentamientos ya mal constituidos, con costos de hacer mensura y demás, sin poder cobrar los inmuebles, los terrenos, poder hacerlo antes y ir cobrando a su vez, pagar a menor costo. Es decir, la parte organizacional, que es, se pone a trabajar, y eso es lo que nos está faltando, trabajar en el territorio, resolver los problemas, encontrar soluciones, establecer consenso, darle seguimiento a las cosas, eso es lo que le está faltando a Concordia. Viste que nos decían el otro día, me sorprendió una frase que me dijo un oyente, decía, la suela de los zapatos no tienen tierra. ¿Viste? Y no tienen sol en el brazo que va fuera de la ventanilla del auto. Decía, ¿viste? La gente le pasa factura a esto del trabajar, ¿viste? No sé qué ahora dice, no los ven. Le dicen que no tienen sol. Me sorprendió, claro, el comentario este. Teniendo en cuenta que disputaste dos contiendas y tuviste muy buenas elecciones. Bueno, hoy un concejal con la posibilidad de que pudo haber dos. Después, bueno, ahí no importa. Le mando saludos a Martín Lafitte que en estos días va a venir porque me va a contar unas novedades. Cristina Aguitar, empezás a analizar los nombres propios que suenan, el escenario electoral, lo que puede ser la interna del justicialismo, a veces el compañero más duro con el propio compañero, que es lo que es el rival de otra fuerza política. Empezás a analizar todo esto porque se va a poner intenso. Recordemos que el gobernador tiene hasta el 27 de anunciar fechas de elecciones. Y si adelante se van a cortar los tiempos. Sí. ¿Cómo estás analizando? Te hablo primero dentro del espacio. Después te voy a hablar de la oposición. No, nosotros creemos que se va a abrir una interna. Vemos que probablemente haya dos candidatos de Cresto, que serían Francolini y Gay. Creo que no hay lugar para uno más. Y probablemente del sector de Bordet haya uno o dos, digamos. Estaríamos nosotros como más cercanos al sector del gobernador y tal vez Ángel Giano, digamos. Ese es un poco el cuadro de situación. Puede ser que haya uno y uno también. Hay que ver cómo se establecen los pegados con las listas provinciales. Tal cual. Si todos pegan con todos o algunos van a pegar con su candidato a gobernador en particular, otros no. Solo creemos que lo mejor es que en caso de que haya dos candidatos a gobernador o más, lo ideal sería que todos peguen con todos para facilitarle al elector la selección de la boleta. Ya te tocó en una que no te dejaron. Nos tocó en una que no nos dejaron y nos tocó en una que sí nos dejaron. Y creo que el gobernador en eso se caracterizó siempre por tener reglas electorales amplias. Y como es, pero no obstante eso, habíamos enfrentado prácticamente a toda la estructura justicialista, desde el Alacino, Busti, el mismo gobierno provincial, todo el municipio, en una interna que se iba por la reelección. A ver, los intendentes que van por una reelección no tienen internas. Casi generalmente no tienen internas. Y si son las internas, prácticamente no existen, porque una interna contra un aparato que va por una reelección no hay posibilidades. Sin embargo, estuvimos muy cerca de poder ganar. Y eso nos alentó mucho, digamos, es decir, nos generó mucha tristeza porque creíamos que podíamos ganar, la elección venía muy bien hasta el mediodía, después a la tarde nos sacaron una diferencia. Pero bueno, nos dio también la pauta de que nuestra propuesta es competitiva, que teníamos un arraigo territorial bastante fuerte, mucho más fuerte de lo que se imaginaban, que la gente, la gente de barrio, la gente trabajadora, la gente simple que no está vinculada a ninguna prebenda política, a ningún contrato, no tiene expectativa de nada, simplemente trata de votar lo mejor, esa gente nos votó. Y hoy es algo que nosotros vemos sobre que perdimos, seguimos trabajando. Perdimos y seguimos trabajando y seguimos trabajando. Y cuando digo trabajar, es trabajar, no es sacarse fotos. Nuestro espacio no va a haber nunca sacándose fotos por ir a resolver un tema de un caño roto. Nuestro espacio va, trabaja, le da la mano a la gente y la gente confía en eso. Y así hemos podido construir innumerables lazos de trabajo territorial en un trabajo que nosotros mismos decidimos que no sea vistoso, que no demostrar fuerza, no nos sirve demostrar fuerza al cohete, más nos sirve trabajar cara a cara con los vecinos y construir, digamos, un conjunto de alianzas fuerte, sólida y saludable. Y bueno, eso fue lo que hemos hecho todos estos años, trabajando, haber trabajado muchísimo, pandemia de por medio, un equipo chico pero sumamente sacrificado, sumamente comprometido, que construyó muchísimas relaciones positivas en el territorio de Concordia, y hoy creemos que estamos en condiciones de llegar mucho más fortalecido en materia de imagen y mucho más fortalecido en materia de territorio. Y si ahí esa misma pregunta te lo paso a un sector de la oposición que también vio un escenario propicio para competir por la intendencia. Porque hay que decirlo así, hoy la oposición también, tras unas elecciones legislativas que tuvieron un triunfo contundente, si bien el escenario es otro, y hay que decirlo, hay 19 puntos de diferencia, hay una imagen fuerte también en el plano provincial de la oposición, como es la de Rogelio Frigerio, y esto siempre lo guste, te guste o no. ¿Cómo estás analizando eso? Te quedas con la interna, tenés que analizar el otro espacio. Yo creo que hoy, y sobre todo a partir de la candidatura de Rogelio Frigerio, Cambiemos tiene un nivel de competitividad que no tenía ni remotamente en la pasada elección. Por otro lado, Gustavo Bordet, como gobernador que iba por la reelección, tenía un nivel de conocimiento altísimo y una imagen muy alta. Eso tampoco está. Digamos, son dos elementos. Sí, son variables que no están, es así. Son dos elementos centrales que cambian toda la ecuación. Yo creo que hoy es momento para poner lo mejor que tenemos y tratar de sostener la unidad, digamos, sin ningún capricho, digamos. Pero bueno. Creo que está bueno que sea desafiante, porque si hay algo que nos ha perjudicado mucho es no haber tenido posiciones fuertes, digamos. Las posiciones fuertes son muy importantes. Sí, si se maneja bien, son constructivas. Sin dudas. ¿Te preocupa el escenario económico? En el plano más macro te hablo, más allá que los ribetes siempre pegan en Concordia. ¿Cómo estás viendo esto? Y también en el escenario electoral, con figuras fuertes, con peleas, con discusiones, con debate. Que la gente eso medio no le gusta, pero está instalada en todos los medios, tanto en el oficialismo como en la oposición. Sí, yo no, la verdad estoy poco abocado a lo nacional por el trabajo diario de que me lleva la gestión y Concordia en particular. Pero sí, lo veo en un escenario muy enredado, muy, muy, muy caótico. Este escenario no es solamente acá, esto está pasando en todos los países, básicamente. Es complejo. Hay una tendencia hacia la desigualdad muy grande, eso pasa a nivel mundial, las tasas de natalidad están decreciendo a nivel mundial y todavía la sociedad no entiende bien cuál es la causa del problema, me da la impresión, digamos, que ahí hay que tener, no digo que uno tenga la razón, digo, pero hay que tratar de hacer comprender que esto no es un problema acá de tal o cual político, este es un problema global. Y sí, cuando uno entiende que es un problema global, uno cambia un poco, entonces no son los políticos de todo el mundo, entonces capaz es otra cosa lo que está generando esto. Sí, tristemente, pero genera. Yo creo que hay un tema con la distribución bien, bien planteada, ¿no? El te saco, sino es bien planteada, bien analizada. El tema de la distribución ha quedado marcado. Hay un sector extremadamente rico y hay un sector mucho más grande que está rozando la pobreza. Y después me parece que lo venimos diciendo con Pablito hace mucho, está faltando un guiño a la clase media, a la trabajadora, a la que paga los impuestos, a la que paga el videocable, disculpe, videocable. un guiño ahí, eso necesita. Te tengo que despedir porque me dijo Mariana que tenés una actividad, pero te quiero preguntar, ¿el nombre propio Nueva Concordia es el tuyo o puede haber sorpresa? ¿En qué sentido? En la precandidatura. No entiendo la pregunta. Claro, porque vos dijiste el rol de la mujer, me gustó el video que hiciste hablando en plural, uh-huh. Y uno entiende que vos sos la imagen de Nueva uh-huh. Concordia. Pues digo, pero sí, está armando una sorpresa, un impacto fuerte. No, la uh-huh. idea es transitar el mismo camino, Pablo, uh-huh. ir derechito, uh-huh. dar un mensaje coherente con la gente, sostener... desde ahora, de 2011, el trabajo social que se hizo acá cerca en el barrio con la Casa de la Mujer, el trabajo que se hizo con el Banco de Alimentos, con Cambapaso, tener una línea de trabajo que creo que hoy está caracterizada, digamos, como coherente y suficientemente visibilizada. Esa es la idea, digamos. Después del grupo de trabajo, también nuestro grupo de trabajo es un grupo de trabajo que tiene muchos años. A pesar de que son gente que no hemos podido contratar ni nada, toda la gente que nos apoya y nos da una mano y interactúa en el trabajo diario con nosotros, toda gente que desde hace años lo hace, y porque lo hace a gusto y porque entiende el mensaje y lo comparte y se trabaja bien. Uh-huh. Obviamente que después hay que empezar en los nombres propios, la compañera de fórmula, pero después lo vamos a hablar, vamos a dejarlo, como le dijimos, a otro precandidato, continuará, me imagino que vas a volver, porque se va a venir un escenario, o van a volver parte de tu equipo para seguir charlando en este escenario que se viene y se va a poner intenso. Te agradezco mucho, Eduardo, la verdad que siempre es un gusto charlar con vos al aire, y bueno, obviamente que queda, continuará, dirían algunos, vamos a seguir hablando con Eduardo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pablo, que tengan un buen día. Perfecto, ahí está. Pablito, nos vamos rápidamente a la música. A la